pasó un carro, o sea, un carro que pide que quita llevar un eso de dos. Sacarlos ahí afuera. Medio paquete de Marlboro Fusion. Medio Marlboro domicilio, muchachos.